Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Hola, buenos días. Este es el informativo de FLM Radio. Son las 12:34 minutos y me encuentro con Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Con Mónica. Hola, Mónica. Hello. Con Joaquín también. Muy buenas, Timo. Y empezamos las noticias. Buenos días. El láser que cambia el color de los ojos se comercializará en 2 años. Ayer se celebró la Gala de los Goyas 2017. Influencia de los vientos en el diseño de las edificaciones. Y ahora pasamos a desarrollar las noticias. El estroma realiza una despigmentación irreversible al cabo de entre 4 y 6 semanas. El láser que permite cambiar el color de ojos se comercializará en un par de años, según ha anunciado este viernes en Elche el oftalmólogo de Costa Rica, Claudio Orlich. El estroma se encuentra ahora en fase de pruebas para confirmar que no arroja riesgos para la visión. El experto ha realizado este pronóstico a los periodistas con motivo de su participación en el 19 Congreso Oftalmológico FACO Elche en Alicante, donde ha presentado los resultados a nivel mundial del primer estudio científico relacionado con el cambio de color del iris y la córnea artificial, que hasta hace unos años era una técnica experimental. Orlich ha señalado que la despigmentación del color del iris es un procedimiento muy sencillo que se lleva a cabo en menos de 30 segundos y que no produce ningún tipo de molestia para el paciente, aunque se trata de un proceso irreversible. Ha afirmado que la despigmentación del iris no se produce de forma inmediata, sino que tarda entre 4 y 6 semanas. El estudio se inició hace 3 o 4 años y se ha llevado a cabo en Estados Unidos, México y Costa Rica. Y bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, esta que has comentado del láser que te cambia el color de los ojos me ha dejado un poco trastocado. ¿Vosotros os... sí, os someteríais a un cambio de color de ojos? Siempre he deseado tener los ojos azules. No sé cuánto tiempo llevaría. O estoy mejor así. ¿Tú qué crees? Muy... azules, ponte los azules. Azules, fenomenal. ¿Cuánto tiempo me viviría según lo que tú has estudiado, has visto ahí en esta información? Ya te digo que 3 a 4 semanas. Wow. O sea, la intervención dura 30 minutos o segundos. Mm. Pero en hacer efecto el cambio, ya te digo que 3 o 4 semanas. Eso significa... pero ten en cuenta que es irreversible. Claro, y eso significa que tengo que cambiar el carnet de identidad, el de conducir y toda la documentación. Así es, Luis. Oye, una no pregunta. Me compensa. ¿Es para toda la vida eso? Ya te digo que es irreversible. Bueno, entonces hay que pensárselo bien a la hora de hacerlo. Pero entonces yo creo que acabaríamos todos con los ojos azules o verdes, ¿no? Porque parece que... no, hay gente que le gusta negros, ¿sí? Marrones... Puede gustarte o no puede gustarte, pero depende de dónde vives. ¿Por qué en la zona nórdica son de ojos claros y sin embargo en las zonas africanas, etcétera, donde la influencia del sol, son todos de ojos oscuros? Eso es un misterio, Luis. ¿Es un misterio? Eso es un misterio. No, señor. Biología pura, ¿no? Efectivamente. La protección que tienes contra la influencia de los rayos solares con ojos oscuros tienes más protección, porque si no, tú fíjate que la gente con ojos muy claros, en zonas con muchísima luminosidad, están permanentemente con sus gafas, frunciendo el entrecejo, porque es que no lo aguantan, les quema la vista. He ahí, bueno, el porqué, donde nazcas es importante. Pues nada, yo me quedaría con... Estoy contigo, Luis. Con mis ojos. Qué leches. Uh-huh. Venga. Y vamos con la siguiente noticia. Es que ayer, como decía, se celebró la 31ª edición de la gala de los Goya. Y podríamos hablar de la gran triunfadora, que fue la peli de Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, que además se llevó el galardón a la mejor dirección. Otra de las más nominadas, la peli Tarde para la ira, tenía 11 nominaciones y al final consiguió 4, entre ellas el mejor guión y mejor dirección novel. Mejor actor, Roberto Álamo. Emma Suárez se llevó 2 premios, Goya a la mejor actriz y mejor actriz de reparto. Y bueno, tenemos también, voy a destacar por supuesto a Raúl Arévalo, que como decía se llevó el premio a mejor dirección novel. En cuanto a actrices de reparto, tenemos a Emma Suárez y la mejor actriz revelación, Ana Castillo, la película del Olivo, que bueno, apunta a ser una de las grandes promesas del cine español. Esta joven y rebelde actriz que va a dar mucho que hablar y mucho que ver en los próximos años. Tenemos también por ahí, bueno, el mejor montaje de Un monstruo viene a verme. En las categorías técnicas, esta película arrasó, mejor sonido. Y destacó a un compañero de carrera que se llevó el Goya a la mejor peli documental, Guillermo García, con su documental Frágil equilibrio, muy recomendable. Y hasta aquí cerramos el repaso a los premios Goya de este año. Entonces veo que la más castigada fue la Reina de España. Reina de España... De Trueba. La Reina de España... La dejaron un poquito... Pues no sé si tenía nominación en Mejor Actriz, si estaba Penélope Cruz por ahí, claro. Y alguna otra categoría más técnica, pero sí, no pescó nada. No pescó nada. Y no el pescó. Y los últimos de Filipinas... Y de lo mismo. Creo que fue en vestuario. Se llevó, si no me equivoco, sí, en mejor diseño de vestuario. Paola Torres, Los últimos de Filipinas. Sí. Fíjate lo que son la influencia de las redes sociales en ese tipo de cosas, porque todos hemos recibido el de ataquemos a Treva, que no hace más que, por una parte, recibir subvenciones y por otra parte, machacar su origen español. Hay debate ahí. Continuamos. Influencia del viento en el diseño de las edificaciones. ¿Por qué viene a lugar esto? Porque todos hemos oído la noticia de que el temporal en la costa Galicia provocó la suspensión de 2 partidos. Uno del el Deportivo Betis por el desprendimiento de la cubierta del Riazor, que ha causado estragos también en el estadio del Celta, donde el domingo se disputará el domingo los partidos del Real Madrid y ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? En general, la influencia del viento debe ser tenida en cuenta en los diseños de los edificios, y esto se llama la carga eólica. Es una carga vertical, no como todas las que están para los que están preparados los edificios, que son para soportar lluvia y contener un público con lluvia y el propio peso. Esto es una carga vertical. Para diseñar, digamos, los edificios teniendo en cuenta este efecto, hay que tener en cuenta en qué zona geográfica se ubica la edificación y la estadística histórica de la carga eólica, y respetar también la normativa de edificación en los diseños. Los edificios polideportivos, naves, puentes, en fin, los edificios civiles tienen en cuenta estos esfuerzos generalmente, que son, como hemos dicho, de carga horizontal y de una presión que hace que tengan que ser aerodinámicos. Sí, la aerodinámica parece que solo se aplica a los coches de Fórmula 1 y tal. En la edificación también hay que tener en cuenta cuál es el viento más influyente y el que habitualmente se sabe qué componente este o este tiene para que el edificio absorba eso y que no se cree bolsas de resistencia al viento, que se llaman así, imaginaros, como globos que empujan el edificio, que partirían pues cosas ligeras, como cubiertas ligeras o cerramientos de edificios en vidrio, cuyo empuje de viento no soportarían esas cargas y ocasionaría unas roturas muy peligrosas. Pues no, importante lo que comentabas de los estudios históricos, porque el clima al final es cambiante, ¿no? Y si no fuera por esas estadísticas acumuladas, seguiríamos construyendo como hace 500 años y sería un desastre. Pero fíjate que según va pasando el tiempo, por la historia del calentamiento global, eso está haciendo que se estén modificando los partes meteorológicos de año en año, con cosas como lo que estamos viendo ahora, estos temporales tan tremendos, en zonas donde no hubiera habido habitualmente. Estamos más acostumbrados a pensar que eso ocurre en las zonas tórridas, en las zonas del Golfo Pérsico, en otro lado, pero no aquí, ¿no? Y entonces, claro, esas estadísticas, al tenerse que modificar, influirá en la normativa local. Y eso hace que sea una cosa viva, que tenga que estar pendientes de qué está ocurriendo, si va a haber esas modificaciones y si ya va a ser una cosa que influya en el futuro. Pues muy interesante ese tema. Podemos hacer un día un debate sobre el tema. Un monográfico, porque además da telita. Por ejemplo, también para el tema de aislamiento energético y tema de calor y la eficiencia energética, la eficiencia que perdemos, ¿no? Cuando tenemos ventanas de chichinabo y se entra el calor, o entra el frío, o en fin. No nos damos cuenta, ahora que estás hablando del tema térmico, que una cosa tan sencilla como cambiar tres ventanas de una casa hace que la factura de la luz totalmente se reduzca en tres años y amortice cuatro veces el haberte cambiado una carpintería, por decirte, normalita, de unas correderas a unas abatibles con rotura de puente térmico. Y esa tontería de decir, coño, es que viene un tío y me quiere cobrar 1.500 euros por todo lo de casa. Bueno, pues eso en tres años lo ha recuperado tres veces. Se amortiza, sí. Claro, hay que tener en cuenta que los edificios por donde más pierden toda la radiación térmica es por las ventanas. No que los muros sean gordos y tal, la gente se equivoca con eso. Es cómo son tus ventanas, cómo son tus persianas. Es cierto. Yo que he estado en 800.000 pisos ya de alquiler y lo he comprobado en cada uno de ellos, cómo se nota. Si tienes una ventana de calidad, al final te ahorras en fresco, en calor, en calefacción, en aire acondicionado. Es y comodidad y sonorio. Y en el sonoro también. Totalmente. Bueno, pues nada, pues lo dicho, que andéis con cuidado en estos días de viento y de temporal. Han caído varios árboles. En mi barrio, aquí en Entrevías, hay varios partidos, algún ciprés incluso, que suelen ser bastante... Sí, flexibles. Bastante, sí. Pues ha partido dos o tres. Así que nada, cuidado con las cornisas, las tejas y los árboles. Exacto. Y los tiestos. Y hasta aquí las noticias de FLM Radios. Continuamos con... Vamos con unas curiosidades sobre la música, ¿no? Que nos vas a deleitar con ellas. Vamos allá. Qué bueno, Fernando. ¿De qué va la cosa? ¿Algo jamaicano? Curiosidades. Estate atento. Y es que la música es algo que gusta a todo el mundo. Tenemos una variedad enorme de músicas y siempre hay algún tipo que nos puede resultar más agradable. Pero bueno, más allá de los gustos, ¿cómo nos puede afectar la música? Al fin y al cabo, por el oído recibimos este estímulo, ¿no? Que es un estímulo físico, se transforma en ondas y eso puede producir cambios en nuestro estado de ánimo, en nuestro organismo, al fin y al cabo. Al igual que cuando probamos algo que quema muchísimo, pues no nos quemamos y apartamos. Cuando escuchamos música de según qué estilos y en qué estados de ánimos, también nos provoca cambios. Pues vamos a ver estas 14 curiosidades sobre la música. Otra. En la número 1 tenemos una que dice: cuando una canción no para de repetirse en tu cabeza, se llama gusano musical. Gusano. Concha. Que a veces es una boa, casi. Porque sí, tanto ya te digo. O un cocodrilo, incluso. Moreta es un creador de gusanos musicales. Siempre entra aquí tarareando alguna canción, te obliga a ponerla en YouTube y luego estamos toda la semana con la canción en la cabeza, con el gusano. ¿Cuál es la primera canción que recuerdas, Moreta, de tu infancia? ¿La primera canción? Hostia, y tengo muchas. Uh-huh. Tengo... La primera. La primera seguro que era Duérmete, mi niño, para que te callaras. Ya. O no... Puede ser. Oh, vale. La primera. No. Bueno, no. Venga, la segunda. Joder. ¿Alguna? Llegó el pavo. No. Es broma. ¿Y a ti cuál es la primera canción que recuerdas así? Las que me cantaban: cuatro esquinitas tiene mi cuña y un angelito en cada uña. ¿Ah, sí? Con eso ya te dormías. Es curioso porque la música amansa las fieras. Y nosotros, pues de pequeños, todos hemos más Moreta que otros, pero bueno, hemos sido pues un estorbo en casa. Y entonces una cancioncilla te dejaba, te suavizaba. Y leyendo sobre esto, es curioso que parece que la música, incluso en el embarazo, ha podido afectar en la maternidad, pues porque si tu madre se relajaba, tú que estabas dentro también. Uh-huh. Y habla muchos de los mensajes de tranquilizador que da la música clásica en una mujer embarazada. Le preguntaremos a Esther cuando vuelva. Efectivamente. ¿Por qué hablamos nosotros de ello y no podemos llevar un reproche habiendo...? Bueno, y hay por ahí una leyenda urbana que dice: tu corazón modifica sus latidos para imitar a la música que escuchas. Yo esto no me lo creo, porque si no el corazón de Moreta sonaría... No, pero muchas veces con balada, o sea que se pararía. Del todo. Otra que dice: no nos gusta la versión original de una canción, no porque sea mejor, sino porque es la primera versión que escuchamos. Bueno. Ahí viene lo del gusano. ¿Te acuerdas de la primera? Uh-huh. Que vale. Fue la que se llama el gusano musical, cuando se repite en tu cabeza. Ahí empiezas a gustarte la canción, uh-huh. No la primera vez que la escuchas. Aunque hay versiones, después de haber escuchado la original... Hay versiones que... Que mejoran los originales, sí, es verdad. Sí, a mí me ha pasado. Es difícil, pero con algunos me ha pasado. Que digo, joder, la versión esta le han metido la caña o el punto que le faltaba. O le cambian el ritmo y entonces ya no te parece la misma canción. Y sin embargo, el soniquete te queda en la cabeza. Pero está bien pensado. Si son éxitos, ya asegurados. ¿No? Sí. Por ejemplo, canciones de los 70, de los 60, que la versionan al ritmo moderno ahora, se te quedan más en la cabeza. E incluso ya conoces canciones de aquella época cuando ni siquiera habías nacido. Uh-huh. Eso habría que verlo en internet. ¿Cuál es la canción más versionada? Ya hablo dominicano, la canción más versionada. Más versionada de la historia, pues, de la música. Me voy a arriesgar. Uy, creo que es Summertime. No es Summertime. No es un, Summertime. Creo que es una de Metallica. ¿De Metallica? Sí, sí. Creo que es Enter una. Sandman. Puede ser esa, sí. ¿Y si os digo que es Yesterday? Ostras, pues va a ser. Posiblemente. Está entre Summertime, Yesterday y Metallica. ahora daremos la información. Hasta los Manolos cantaron a los Beatles. Bueno, y vamos con otra curiosidad, y es que la formación musical puede mejorar de forma importante el razonamiento y las habilidades motoras. Imagino que esto influye, ya que el cerebro es plástico, ¿no? Cuando estás aprendiendo un lenguaje nuevo como es el musical o el tocar un instrumento, pues ayuda, ¿no?, a desarrollar el cerebro ciertas funciones que de otra forma a lo mejor no desarrollas. Puede ser. Sí. De hecho, a mí me gusta mucho más el café desde que oigo la canción de Ojalá que llueva café en el campo. Dice esta, Luis, esta te pega a ti. A ver. Cantar o tocar instrumentos musicales puede ayudar en la depresión. Pero Luis toca... La flauta. Toca la flauta travesera. Habitualmente. Ay, vale. Efectivamente. ¿Y os habéis dado cuenta que el tipo de música que escuchamos suele afectar a la forma en la que, de la que percibimos el mundo? A mí me pasa a veces en los viajes, según el tipo de música que te pongas, si miras por la ventana cuando vas en el tren o en el autobús, esa música transforma tu forma de ver lo que ves por la ventana o lo que ves por la calle. Claro, es curioso. Es cierto, es curioso. Sí, sí, sí. De hecho, lo pensarán, los de la Renfe lo tendrán más bien pensado. Sí, tiene un canal musical propio, no sé cuál es, el 6 o el 7. El 6 o el 7. Sí. Es una mezcla tranquilota, sí, música clásica, pero sí. Lo voy a probar, voy a coger el ave sola, Sevilla, solo para ver si dicen, Sevilla tiene un color especial. O sea, según le estamos llegando ahí, creo que tan fácil no lo pondrán. Bueno, con esta muchos se van a sentir identificados, yo creo. La música alta puede provocar que las personas beban más en menos tiempo. Comprobado. Comprobado. En las discotecas y tal, lo tienen comprobado. Te ponen la música, te quedas afónico de intentar comunicarte con los demás. Porque no hay comunicación, pues claro. Te entretienes con la bebida. Eso no, es que además levantas la voz, hablas más fuerte, se seca el gaznate, trago. Sí. Tenemos alguien que habla técnicamente aquí. Ahí estamos. Si es que eso ocurre también hasta en la alimentación. ¿Por qué la tapa que te ponen siempre en los bares es la más salada? Para que beban más. Efectivamente, que es donde gana la pasta. Otra que dice, algunos tipos de música nos ayudan a mejorar el rendimiento potenciando el alcance de metas. Nos centra en las recompensas, aumenta la persistencia y nos hace sentir que tenemos el control. ¿Tú qué dices, Luis? Eso... Que la vas a tener que repetir porque no he pillado nada. te la repito. Que si tú sales este fin de semana y te pones reggaetón en el coche y tu intención es ligar, pues te vas a creer que vas a ligar, aunque luego no te comas una rosquilla, pero no, algo así. No, yo se la voy a repetir para que... A ver. Algunos tipos de música nos ayudan a mejorar el rendimiento, potenciando el alcance de metas. Nos centra en la recompensa, aumenta la persistencia y nos hace sentir que tenemos el control. Por eso en las oficinas ponen música de ascensor, que yo le llamo, para que la gente... se duerma. Curioso. Y en el gimnasio, tú, que cuando ponen música que te anima a seguir... Yo me declino por eso. Yo creo que sí tienes razón. Vaya, o sea que según eso, en terapia ocupacional tenía que poner música adecuada para el ritmo que quieran obtener de nosotros. ¿Tú crees que eso sería? Claro. Vamos a planteárselo ahora aquí. De hecho, creo que lo están implementando. Hoy nos echan. Otra que dice, es conocido que las flores crecen más rápido si la música suena a su alrededor. Bueno, eso, bueno, a ver. Las hortensias que tenemos ahí fuera, ¿tú crees que entonces? No hay música, ahí no crecen. O sea, hay que ponerle música. Bueno, que... Tanto riego. ¿Quiénes son los que la ponen? A ver, no busquemos aquí responsable. Hombre, estamos en invierno, pero aún así yo creo que esos rosales no han escuchado un buen reggaetonazo en toda su vida. Tito Rojas, Tito Puente. Es verdad. Yo creo que Lágrimas Negras le vendría mejor. Luis, tú que eres así... Alto. Tú eres peculiar y... Guapo. Alto. O sea, bueno, a ver si soy... Supuestamente arquitecto. Vaya. Dice, el ruido ambiental mejora la creatividad. ¿Tú con ruido te aumenta la creatividad? La verdad es que nunca he visto a Norman Foster con los cascos puestos, pero posiblemente... se obtenga mejor rendimiento. Sí que es cierto. Cuando dibujas, te inspiras en algo y estás en plan creativo, la música influye, como hemos dicho ya tres veces en este programa, que el rendimiento sea mejor. Yo me he fijado en los guarros. En los barrios. En los barrios guays y creativos, Malasaña, Lavapiés, ahora, mucha gente se va con su ordenador ahí a diseñar, a escribir guiones, a darle a la creatividad al fin y al cabo, rodeado de gente tomando café o gritando, tal, no sé. Debe ser que les inspira a ellos. Has dado el clavo. En Malasaña hay muchísimos músicos. De hecho, está mi hija últimamente por ahí. Y ya te digo que le preguntaba, ¿por qué quieres vivir en esa zona? Dice, porque es que la creatividad va por zonas en Madrid. Y es curioso, eso es cierto. Debe ser, no sé, la creatividad y los precios del alquiler. Principalmente. Y vamos a pasar a las dos últimas curiosidades. Dice, nuestra canción favorita, probablemente es nuestra favorita porque la asociamos a un evento emocional en nuestras vidas. Hombre, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Tú recuerdas la canción del primer beso y me vas a contar ahora mismo cuál era. Ahora lo... Ah, sí, se puede contar tu primer beso. El otro día, mucho picarle, pero Luis aquí nos recomendó un tema de Chicago. Ajá. Y lo recomendó porque, claro, yo imagino que le evocaba algún recuerdo de... Bueno, de su juventud. Los 80, ¿no? Arrimando cebolleta, a lo mejor, o algo así, ¿no? Realmente ahora ya no, lo de arrimar la cebolleta yo creo que eso es muy antiguo. Ahora se llama pulir la chapa. La chapa que vibra. No, hombre, la chapa del cinturón, salvaje. Dice esta, la última. La música que te gusta a los 20 años de edad tiene una probabilidad muy alta de ser la música que te gustará durante el resto de tu vida. Eso sí yo lo tengo comprobado. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta los años que tengo ahora, la música que he escuchado en esa época me sigue gustando y la sigo escuchando. Yo estoy contigo. Yo me he quedado estancado en los 70 y en los 80. Pero... ¿Tú, Joaquín? Sí, no, pero sí que sigo ampliando. No, sigues ampliando, pero eso no, no las olvidas. Claro, es como siempre es un recuerdo que tienes. El núcleo duro de tu gusto musical, sí, es verdad. Ahí empecé yo mis andanzas musicales. Mis andanzas, sí. Con Z. Estoy convencido que tú has estado en algún grupo. ¿En cuál grupo? No hablo de uno de WhatsApp, que sí que estás en varios... y eres el difusor de bonitas imágenes, pero no, me refería en algún... ¿Tú has estado cantando en algún grupo? Batucana. Cantando, pero... Hoy en día estoy en Batucana, pero... Grupo... ¿En el coro del colegio no has estado seguro? Ah, sí. Me pega que sí. Ves cómo... De hecho, canté el Vení Creator. Oh, qué bonito. Vestido de monje con un grupo. Veni creatore spiritu. Qué bonito. Y hablando de tus conciertos, ¿cuándo es el próximo evento con Batucana, FLM? Con Batucana, pues no lo tenemos. No está previsto todavía. No tenemos ninguno previsto de momento. Pero ahora para la primavera. Sí, seguro. De hecho, estamos ya. Aprendiendo a tocar un repertorio ya que es nuestro, simplemente para identificarnos. O sea, que no es de otro, no son ritmos de otro, sino que es nuestro. Qué bueno. Así que quien no sepa, Batucana FLM es el grupo de batucada de la FLM con la asociación... ¿Cómo se llama la asociación? No recuerdo el nombre. Hostia, me has pillado ahí. Uh-huh. Ay, bueno. ¿Pertenece a una asociación? Sí, la asociación Cham Cham. ¿Tam Tam? No. Safridúo. Bueno, no lo recuerdo. Hablamos hace poco. Bueno, ¿no? en el próximo programa te prometo que te traigo el nombre de la asociación y más detalle de lo que hacemos. Bueno, pues la próxima actuación, hacerla cerca de los Rosales del Patio, a ver si consigo que prospere. Oye, las margaritas sacan fresas, seguro, con la batucana. Y pomelos. Sí, y melones, vale. Y hasta aquí las 14 curiosidades del mundo de la música o de la música en general. Así que Luis, gracias por tu colaboración. Gracias, Fernando. Joaquín, gracias. Gracias, Imo. Somos unos cutres, estamos hablando de música y hemos utilizado la misma música durante 15 minutos, ¿eh? Sí, cambio un poquito. Somos, no, compañero. Sí, somos aquí Radio Guerrilla. O sea, es que hay que tener cuidado con el copyright. Por cierto, que acabo de verlo, la canción más versionada de la historia, ¿sí? Tenía razón, Yesterday. Toma, Yesterday. Lo que sé. La y segunda. Luego está también My Way de Sinatra, I Can Get No Satisfaction, What a Wonderful World. Por motivos obvios. Hay un montón. Knocking on Heaven's Door, en fin. Hay varios ahí. Pero sí, Yesterday es una de. Y Macarena. Macarena. Ajá. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.